Muy buenos días, miércoles 3 de junio del 2015 y esto es desde Aikawa. Como ven y se dan cuenta, ahí están todos mis ruidos. Eso acaba de decir que son las 7 de la noche y yo estoy recién saliendo del trabajo. Entonces, este episodio va a ser corto, creo yo. No sé, a menos que me vaya por las ramas y termine hablando más o de más. No sé cómo pueda explicarse eso. Pero es para contarles, como ya algunos deben saber, y de repente para los que no es este programa, que tuve la oportunidad de participar en un programa que se llama Medio Mes, un podcast hecho por podcasters con amplia experiencia, y me permitieron estar de invitado en su tercer programa de esta segunda temporada. Al final de este episodio, como siempre, voy a poner el link para las personas que deseen escucharlo. Es una entrevista muy entretenida. Me causó muy buen recuerdo y me sentí muy bien participando en ella, solamente participar, sino también escuchándola, porque la edición que hace Félix @locutorco es genial, porque ustedes se imaginan estar hablando por medio de una aplicación de mensajería que se llama Telegram, enviándonos audios en diferentes momentos, en diferentes días también, en diferentes horas, pero siguiendo un hilo de conversación. Y al final, cuando ha concluido ese medio mes en el cual uno ha estado de invitado, Félix es el que se encarga de realizar toda la magia y juntar todos los trocitos y nos muestra lo que van a poder ustedes oír y apreciar cuando terminen de escucharme a mí en este podcast tan pequeño del día de hoy y puedan apreciar. Y ojalá que también compartan ese gusto de escuchar esto. Los que son los anfitriones del podcast son, como ya mencioné, a Félix, locutorco, @locutorco. También está Josh Green, @Josh Green. Y Daniel Acri, ¿no? Entonces, cada uno de diferente lugar. Cada uno de diferente lugar. Ahí está lo interesante también, ¿no? Que al amigo Josh Green está desde México, Locutorco está desde Colombia y Ariel Acri está desde Argentina. En este episodio estuvimos dos invitados. Pude compartir el momento con el amigo Johnny García, también otro podcaster ya de larga data, y fue un honor realmente estar ahí, compartir con ellos, porque como siempre digo, este aprendiz de podcaster estuvo ahí aprendiendo y compartiendo, porque después de aprender te queda el gusto de que termine el programa, termine ese episodio, pero quedas con las amistades y puedes seguir comunicándote con ellos. He ahí lo reconfortante de toda esta experiencia, de esta experiencia que me ha agradado mucho. Hoy estuve escuchando el podcast y es que también es una de las cosas que ha cambiado en mi vida, de ser un consumidor asiduo de podcast, porque como ya saben y mencioné, podía estar escuchando 8 horas consecutivas. Ahora ya no se da esa situación. Y solo tengo la media hora que me demoro en venir, porque la de regreso la utilizo para poder grabar mi episodio desde Aikawa, que sería desde Kiyokawa, ¿no? Salgo desde Kiyokawa porque es el lugar en el cual estoy trabajando. El lugar donde trabajo se llama, esa zona se llama Kiyokawa. Entonces salgo desde Kiyokawa y me dirijo hacia Aikawa. Todo es Kawa. Kawa es río, por si acaso. Entonces, esa es la otra de las cosas que han cambiado, ¿no? En mi diario que hacer. Ya no puedo disfrutar de los podcasts como lo que lo hacía antes. No puedo estar esto consumiendo de esa forma tan asidua que hacía, ¿no? Tantas horas consecutivas, pero bueno, algo tenía que cambiar, ¿no? Y ha sido eso. A cambio, tengo un día lleno de cosas distintas, actividades diferentes. La gran diferencia que veo es que estás al trabajar con personas, esto, el día a día no es lo mismo, ¿no? Puedes hacer las actividades de siempre, pero al ser personas que están enfermas, entonces no están siempre de la misma manera. Y así estuvieran sanas, es lo mismo. No siempre todos los días estamos del mismo ánimo, del mismo humor. No reaccionamos igual. Y eso es algo que no deja que te aburras, ¿no? Siempre te tiene que traer alguna sorpresa el día a día. Van 3 días ya. Ayer no hablé nada acerca de esta experiencia nueva. Hoy estoy volviendo a hacer, porque dije que ayer, que hoy probablemente iba a comentarles algo. Y es eso, que al tercer día sigo aprendiendo, como deben imaginar. Hay tantas cosas que aprender, desde la forma de cómo colocar un pañal, los números, que son todos diferentes, que cómo deben colocarse, cuál es la forma adecuada, todo, un montón de cosas nuevas, acostumbrarse a muchas cosas también. Y en esas estamos. Entonces, hoy al final, vuelvo a repetirles, si desean, si les ha quedado corto este podcast el día de hoy, porque es solo una presentación de lo que vendría después, si es que hacen clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción de este podcast, pueden pasarse por ahí, que ese episodio de medio mes ha durado más de 1 hora. Entonces ahí van a poder escuchar y van a poder apreciar también ustedes cómo fue mi experiencia en ese podcast. Entonces, a ver, déjenme ver, como estoy manejando no puedo ver muy bien cuánto tiempo estoy grabando. Son solo 9 minutos, me parece. Ni siquiera he llegado a 10 minutos. Es un micro podcast. Entonces, solamente eso. Y, como siempre, al final, mencionarles los métodos de contacto. Ya saben que siempre me encuentran en @desdeaikawa, @miyashiropro, y también, como no, en desdeaikawa@gmail.com. No se olviden de compartir, no se olviden de dejar el mensaje, los mensajes, ya sea en iTunes, ya sea en iVoox o en la misma plataforma donde alojo los audios, que es Spreaker. Y si desean y no saben cómo acceder y quieren tener un lugar donde puedan escuchar los audios sin necesidad de salir o a descargar alguna aplicación, y quieren hacerlo solamente desde la computadora, pueden entrar también al blog de japonlatino.blogspot.com. www.radiomaria.com, y ahí cuando ingresen, en la pestaña superior hay una pestaña que dice Desde Aikawa Podcast. Ingresan ahí y van a encontrar todos los podcasts, todos, hasta el día de ayer, si no me equivoco, o el día de antes de ayer. Ahí eso sí, no es automático, ahí sí tardo un poco en subirlos porque los hago manualmente, entonces he ahí la dificultad. Pero si es que quieren estar al día, entonces suscríbanse, pongan un podcatcher cualquiera, si están en la plataforma de iOS ya la tienen incluida en su dispositivo, no tienen más que bajar nada, solamente ingresan a esa aplicación que se llama Podcast y ahí buscan Desde Aikawa y van a encontrar todos los episodios. Pueden descargarlos, pueden escuchar, y si también quieren dejar algún comentario y alguna valoración con estrellas, es de una estrella a cinco estrellas. Entonces ustedes pueden dejar ahí todo eso. Más nada, mucho spam, bastante estoy hablando, ya me pasé de los 10 que pensé que iban solo a ser 10, y creo que han sido 3 o 4 de puro spam, de puro comercial. Pero comercial de mi podcast, ¿ok? Entonces eso es todo, amigos. Un abrazo y hasta mañana.